Comunidad Abierta de los martes. Comunidad Abierta donde tenemos a las instituciones, en este caso nos vamos para el lado del sur, llegamos hasta Vallehermoso, lugar donde hace algunas semanas atrás volvió el trencito. Y bueno, felicitarlo primero por semejante acto, Abdel Sharif, de la Dirección de Turismo de Vallehermoso. Bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes. Bueno, saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio La Minga, y muy contento de estar con ustedes. Abdel, sí, nosotros también. Yo te vi el otro día ahí. Bueno, la emoción era de todos en el lugar. Creo que bueno, esperábamos más el tren que encontrarnos entre nosotros, y por ahí no pudimos hacer entrevistas en el momento, aunque me hubiese gustado, pero bueno, después se dispersó mucho el tema de la gente. Hacía mucho frío en un momento, pero bueno, creo que fue una de las cosas más lindas que se pudo vivir en estos últimos tiempos acá en el Valle, ¿no? Sí, la verdad, emocionante después de tantos años poder volver a contar con nuestro servicio ferroviario desde Córdoba hasta Vallehermoso, que además es sumamente inclusivo, es un tren que posibilita que nos puedan visitar turistas a un precio sumamente económico, posibilita que nuestros estudiantes de nuestra región puedan estudiar en la ciudad de Córdoba y poder viajar con este precio también sumamente accesible. Estamos hablando de 19 pesos el tramo, tanto de Vallehermoso hasta Córdoba como de Córdoba hasta Vallehermoso. O quienes tienen que hacer algún trámite o dirigirse hasta la ciudad de Cosquín, 4 pesos, 1 peso hasta Casa Grande. Así que la verdad, este efecto inclusivo de nuestro tren es para destacarlo. Sí, la verdad que sí. Destacar no solamente esto, que el tren haya llegado, sino que se haya podido avanzar por lo menos hasta llegar hasta Casa Grande y hasta Valle, y la posibilidad de que dentro de 90 días el tren llegue a La Falda, cosa que me parece que va a potenciar no solo el turismo en el lugar, sino las ganas de los pueblos de poder seguir adelante en acciones, aunque, bueno, algunos todavía no lo toman de esa manera, pero me parece que el común de la gente, no del político, lo está tomando de esa manera, y me parece, por todos los comentarios que he tenido, porque esto ha aparecido, Abdel, no solamente en los diarios de Córdoba, ni tampoco en los diarios de Argentina, sino que se ha replicado en países limítrofes, estas entrevistas que pudimos hacer esa mañana del lunes, las fotos, los videos, y bueno, fue un acontecimiento increíblemente grande, por lo menos en las repercusiones públicas. No, ha tenido una repercusión enorme, y como vos comentabas al principio sobre esta potencial ampliaciones que se van a ir realizando, ya se está trabajando en el tramo de ampliación. Y bueno, hay un fuerte compromiso del gobierno nacional en el regreso de todas las líneas ferroviarias, que ustedes saben que el ferrocarril es muy dinamizador de la economía, muchas economías regionales, y más que todo, bueno, acá lo vemos mucho en el norte cordobés, en la zona de Cruz del Eje, giraban en torno al ferrocarril. Por eso es muy importante recuperarlo. Nosotros, obviamente, que para nosotros que Vallehermoso hoy sea cabecera nos ponen un enorme desafío. Acá en la ciudad de Córdoba estamos hablando de 1.700.000 personas, que es un mercado sumamente atractivo para nosotros. Por eso hemos gestionado, nuestro intendente gestionó con Ferrocarriles Argentinos la posibilidad de que el Museo Capitán Juan de Ceballos, que es un orgullo para todos los vallenses, pueda seguir estando en la estación del ferrocarril. Gracias a Dios, las autoridades de Ferrocarriles Argentinos así lo permitieron, porque nosotros, y en esto nos diferenciamos de la ciudad de Cosquín cuando fueron cabecera, que quizás no le dieron esta impronta que le estamos dando nosotros aquí en Vallehermoso, donde hemos puesto toda nuestra energía en realmente darle soporte y hacer orgullo de que somos cabecera de este servicio. Tenemos ahí, ya estamos terminando una obra muy importante en un parador central de ómnibus, que va a ser un sistema de interconexión y conexiones con otras localidades del Valle de Punilla, con los barrios de nuestra propia localidad, una oficina de informes turística nueva que va a brindar soporte además a toda la avenida de pasajeros, que ya todos los días estamos teniendo en dos frecuencias, tanto a las 11:40 como a las 16:15, ya estamos recibiendo muchos pasajeros, donde todo el personal de turismo se dispone en esos horarios para brindarle toda la información que necesitan en relación a nuestros atractivos turísticos, nuestra gastronomía, nuestros alojamientos, la posibilidad de interconexión y conexiones a otros destinos. Entonces el turista realmente, cuando llega a nuestra estación, se siente realmente muy bien. Es una estación que está sumamente prolija, hemos colaborado desde el municipio con Ferrocarriles Argentinos en su puesta en valor, y además el servicio del museo, que lo pueden visitar los turistas que llegan, los turistas que se van, los pasajeros, de manera libre y gratuita mientras esperan un servicio o una interconexión. Así que bueno, en lo que es este servicio, lo estamos poniendo toda nuestra energía. Sabemos que la recuperación ferroviaria es un compromiso enorme que tiene el gobierno nacional, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en todas las provincias argentinas. Como te dije, y lo quiero volver a recalcar, es un servicio público, por eso su costo, porque es un servicio público. Exacto. Tiene que ser inclusivo, tiene que ser para todos y todas los que quieran y puedan realizarlo, que lo puedan hacer. Que nuestros estudiantes, que por ahí cuentan hoy con un fuerte apoyo del gobierno nacional, con sistemas de becas, con sistemas de programas que hace que todos tengan la oportunidad de poder estudiar en la ciudad de Córdoba, el ferrocarril sea también algo que rompe ese obstáculo del costo del traslado hacia la ciudad capital. Así que estamos muy contentos por eso, vamos a seguir acompañando al gobierno nacional en la ampliación de las líneas ferroviarias. Y bueno, ¿qué te puedo decir sobre el desarrollo turístico? La verdad es que estamos teniendo ya repercusiones muy positivas desde el punto de vista turístico. Así que esperando que ya con el devenir de que esta pandemia vaya cediendo, se aumenten las frecuencias, tengamos, ¿no es cierto?, mayor flujo y tráfico de personas. Abdel, cuando comenzó todo esto con la asunción de Jorge Caserio, en una de las tantas entrevistas que pude hacer, refiriéndonos netamente al turismo en el pueblo, le pregunté si esto que estaba en ese momento era un plan solamente, podía llegar a potenciar un polo dentro de la misma estación que tenga que ver con posiblemente gastronomía y con la tan mencionada Feria de Artesanos, que nunca encontró un lugar fijo porque no tuvieron la concurrencia turística deseada y los artesanos y productores medio como que se dispersaban. ¿Hay algún plan integral para aprovechar esta estación tan hermosa que tienen? Efectivamente. Te voy a contar un poquito sobre esta pregunta que me has dado pie para contarte cuál es el plan que tenemos de desarrollo en esa zona. Esa va a ser una zona importantísima de interconexión, una zona importantísima de llegada y afluencia de turistas que salen y que llegan a nuestro corredor. Entonces es muy importante desarrollarla y de una manera estratégica y correcta. ¿Qué vamos a hacer ahí y qué estamos ya haciendo y ejecutando obras importantes ahí? Primero, un parador central. El parador central es el mecanismo por el cual los pasajeros generan la interconexión. Es decir, pasajeros que por ahí han elegido otro destino, como Capilla del Monte, La Cumbre, La Falda, o de distintas ciudades del centro norte del Valle de Punilla, llegan, ¿no es cierto?, en el transporte urbano e interurbano, y hacen la interconexión hacia la estación de ferrocarril para tomar el destino a Córdoba. Nosotros, obviamente, tenemos que estar preparados y brindar soporte a todo ese movimiento de personas de una manera correcta y organizada. Entonces, ahí va a estar el parador central, que lo estamos construyendo todo con material húmedo, con vidrios templados, va a tener pantallas planas con sistema antivandálico mostrando permanentemente imágenes y atractivos turísticos locales de nuestra localidad, va a tener un sistema de cerramiento, climatización, frío-calor, ¿no es cierto?, para que el pasajero, tanto en invierno y en verano, tenga una estancia en el lugar sumamente cómoda. Ajá. Eso por un lado, eso ya se está ejecutando y está en un estado muy avanzado esa obra. Por otro lado, se va a interconectar el lugar, se va a hacer todo un adoquinado y un paseo peatonal muy lindo, donde se genera un sistema de polo y todo en común. Es decir, que uno sale de la estación del ferrocarril o sale de la estación de buses y cruza sin necesidad de cruzar una calle, va a ser un paseo peatonal. Uh-huh. Y además, para brindar soporte a todo este movimiento de personas, colindando con ambas estaciones, una oficina de turismo, donde esperamos también poner en funcionamiento un pequeño bar que le dé también soporte a la región, obviamente también desde la Secretaría de Turismo. Así que bueno, ese es un poco el plan. Y después toda la parte peatonal que une las dos estaciones, con banquitos, con mucho verde, todo adoquinado nuevo, así que la zona va a quedar sumamente linda. Abdel, todo esto en conjunción con la obra que se tiene que llevar a cabo, que creo que iba a empezar en estos días, porque hay que pensar que desde el andén de la estación para el lado de la falda van a empezar a trabajar, y calculo que también el tema de máquinas y equipos descansarán ahí en el andén de la estación hasta que se pueda llegar a la falda. Calculo que será así, ¿no? Efectivamente. Ya eso inclusive ya está funcionando así en Valle Hermoso. Ajá. Ya si ustedes pasan van a ver que hay una máquina que está permanente, eso y ya se está avanzando y ya se está trabajando para que en los próximos 90 o 100 días se pueda estar ya en la ciudad de La Falda, continuar hacia el norte y lo que todos anhelamos, el destino final, el Cruz del Eje. ¿Y? Pero bueno, eso obviamente que va a ir dependiendo de cómo Ferrocarriles Argentinos, que son los encargados de llevar adelante esta obra, vaya encontrando cómo está y en qué estado se va encontrando el sistema de las vías. Dependiendo de qué obras haya que hacer, eso va a generar más o menor tiempo, pero está toda la, por supuesto, está toda la iniciativa del gobierno nacional y de Ferrocarriles de continuar proyectando la extensión del ferrocarril, no solo aquí y no solo esta línea ferroviaria, sino todas las que tengan el potencial de hacerlo. ¿Ya ha avanzado desde la estación para el lado del paso a nivel la máquina o todavía no arrancó? Discúlpame, ¿desde? Desde el andén para el lado de la falda. ¿Ha arrancado algunos metros? Sé que se han realizado tareas de relevamiento y ya sí. Se está trabajando, pero no la máquina. Ajá, no la máquina. Perfecto. No, la máquina está llegando hasta Valle Hermoso únicamente, que es el tramo que en este momento está habilitado. No, la máquina del tren, te digo, la máquina de que tiene que levantar todo el escombro que está en las vías. Sí, se están haciendo trabajos, pero más que todo de relevamiento en este momento. Perfecto, todavía. Pero de todas maneras, para nosotros, y como te cuento, ya haber llegado hasta Valle Hermoso es una cosa extraordinaria. Además, para el turismo, este último fin de semana de agosto, este fin de semana largo, tuvimos un nivel de ocupación que nos sorprendió, porque la verdad que fueron números prepandémicos. Sí. Es decir, este último fin de semana, con pandemia, tuvimos más ocupación que en los últimos años del gobierno del ingeniero Macri. Uh-huh. La verdad que eso nos sorprendió a todos y nos está poniendo ya en un enorme desafío de lo que va a ser esta próxima temporada de verano, donde esperamos un repunte, pero fuertísimo, en la actividad turística. Exactamente. Abdel, a ver, la otra vez nos preguntaban porque estaban diciendo que el tren está funcionando solamente de lunes a viernes, que no se sabía si era por inicio de funcionamiento o porque no quieren todavía que el turismo llegue los sábados y domingos a un lugar donde la pandemia todavía no nos ha dejado tranquilo. ¿Qué se sabe de esto? ¿O podés rectificar y decir que sí, que está funcionando los fines de semana? Efectivamente, el ferrocarril está funcionando de lunes a viernes y sí. Por supuesto que a medida que la situación, recordemos que estamos en una pandemia, estamos todavía transitando, si bien los casos están bajando y estamos dándole un muy buen soporte a esta situación, pero necesitamos que aún más las flexibilizaciones vayan en torno también a la disminución de los contagios. A medida que la situación epidemiológica lo permita, se van a ampliar, además de los fines de semana, las frecuencias. Ajá. Pero creemos que tenemos que hacerlo responsablemente, gradualmente, a los fines de no tener que retroceder. Entonces, ustedes saben que el tren ha tenido una repercusión extraordinaria y que genera un movimiento de personas muy grande, y que la pandemia, lamentablemente, la forma de irla venciendo es reduciendo la movilización totalmente, de personas. Totalmente. Entonces creemos que hoy el tren tiene una finalidad de ponerse en funcionamiento, de empezar a funcionar, y gradualmente, y en virtud, como te comentaba recién, que la situación epidemiológica lo vaya permitiendo, ir ampliando las frecuencias, ir generando mayores días de cobertura de servicios. Pero no nos olvidemos que estamos todavía en pandemia, que todavía hay muchos compatriotas que están perdiendo la vida, que hay muchas familias sufriendo las consecuencias de este virus. Entonces creo que está muy bien que Trenes Argentinos haya tomado la decisión y la responsabilidad de irlo haciendo gradualmente. Escuche críticas, pero los mismos que nos critican fueron los mismos que apoyaron a los gobiernos que cerraron los trenes. Sí. Así que tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar convencidos de que estamos haciendo las cosas de manera correcta que estamos desarrollando, que estamos invirtiendo y gestionando, y también cuidando la salud y la vida de los argentinos y argentinas. Así que por ahí no nos dejemos criticar, como te digo, por los mismos que apoyaron gobiernos que cerraron trenes. Exactamente. Adel Sharif, gracias por contarnos todas estas actualidades, sobre todo lo que tiene que ver desde la Dirección de Turismo de Vallehermoso, porque habíamos hablado con Mabel la otra vez, hablamos con Luciana también el día de la inauguración y con Jorge Caserio, pero tu palabra era una de las más importantes, porque nosotros, dentro de las posibilidades, tenemos que gestionar turismo para que empiece a generarse el movimiento y dinero dentro de las arcas privadas y públicas, donde verdaderamente este año y medio ha golpeado bastante. Pero como vos decís, lo primero es la pandemia, lo segundo es la acción, y bueno, a esperar a que todo esto se solucione. De todas maneras, estamos trabajando muy fuerte con los prestadores locales, vamos a generar programas con pernotación, es decir, vamos a generar con las cabañas, con los alojamientos de nuestra localidad. Estamos ya trabajando en generar programitas de 2 noches, de 3 noches, con pernotación, claro, incluyendo servicios gastronómicos, en donde el pasajero, cuando así la situación lo permita, ya pueda estar viniendo todo, pasar el fin de semana, saber que tiene el alojamiento incluido, que tiene servicios gastronómicos. Nosotros aquí en nuestra localidad tenemos servicios gastronómicos extraordinarios, tenemos el chivito asado, las tablas de fiambre, tenemos prestadores bárbaros. Así que estamos trabajando con ellos para ponernos todos a tiro y bueno, generando estos programas que nosotros esperamos también presentarlos al país, a los operadores y agencias de viaje mayoristas y minoristas de todo el país durante la Feria Internacional del Turismo, que también, producto de esta pandemia, tuvo que ser trasladada al mes de diciembre. Obviamente que sabemos todos y quienes trabajamos en el sector que no es lo ideal, porque en diciembre ya estaría prácticamente comercializada la temporada de verano. Como ustedes saben, la temporada de verano empieza habitualmente en septiembre, las primeras reservas, sí, y consultas, después en octubre va aumentando, en noviembre ya hay un número importante haciendo los picos de reservas durante el mes de diciembre, que también estamos viendo que se ha adelantado mucho las reservas que hay para la temporada de verano. Antes empezaban después del 10 de septiembre, ahora ya en mediados de agosto ya hay un porcentaje, sí, aproximadamente del 3%. Hay un nivel que ya empieza a levantar, mayor a los años anteriores, producto de distintos motivos que influyen en este comportamiento. Sí, creo que el que más influye es encontrar el lugar adecuado y por ahí con las condiciones necesarias para poder cuidarse. Algunos buscan mucho lo que sea cabañas amplias con pileta para no tener que salir tanto. Y bueno, creo que el año pasado esto no se pudo hacer porque hasta fin de año no se sabía qué iba a pasar. Y la gente que vino a las vacaciones de invierno estuvo mirando y creo que ya están preparando sus reservas para poder tener, aunque sea una semana o 10 días en verano. Efectivamente, bueno, fíjate qué importante esto que me acabas de comentar sobre la opción de los consumidores en cabañas. Si bien nosotros, además de medir la afluencia turística, nosotros generamos desde la Secretaría de Turismo muchas mediciones, porque es lo que nos permite a su vez tomar decisiones y de qué manera vamos a encarar, ¿no es cierto?, la promoción del destino. Y fíjate que además de medir las reservas, después la ocupación real, el promedio de pernotaciones que realizan los turistas, también hemos medido cómo está eligiendo el segmento hotelero o cabañero. Cuando la pandemia estaba complicando durante enero y febrero y se pudo trabajar, la gente eligió mayormente las cabañas por, claro, sobre la hotelería. El último, así también fue en julio, la vacaciones de julio fue igual, se midió de esa forma. Ahora, el último fin de semana largo de agosto, donde tuvimos una ocupación del 88%, fue porque la hotelería impulsó. ¿Por qué? Porque, como vos sabes, por ahí un hotel o un complejo hotelero representa en cantidad de plazas hoteleras a 5, 6 o 7 complejos de cabañas. Entonces, cuando la hotelería está floja, te disminuye notablemente el porcentaje de ocupación. ¿Qué pasó en agosto? Empezó a cambiar el hábito de consumo. Claro. Inclusive, yo no hablaría de un cambio, sí hablaría de un perfeccionamiento. ¿Qué es lo que pasó? La gente no dejó de elegir las cabañas, pero empezó a elegir la hotelería también. También, sí. Entonces, las cabañas mantuvieron su nivel de ocupación de entre el torno del 95 al 100%, porque todas estuvieron completas. y te digo 95 a 100 porque generalmente se produce algún no-show o algún pasajero que realizó una reserva, no se presentó y no hubo tiempo de reemplazar. Entonces, simplemente por eso, pero estamos hablando de ocupación plena. Y por otro lado, la hotelería local estuvo ya superando el 70%, el 65%, producto de que el hábito del consumidor volvió a confiar en la hotelería. Se está volviendo a confiar en ese segmento que estuvo tan golpeado. Porque vos sabés que tanto en verano como en vacaciones de julio, la hotelería no trabajó tan bien como si lo hicieron las cabañas. Tal cual. Entonces, eso es un tema a destacar. Y otro tema a medir es el tema donde hay que trabajar mucho en las pernotaciones. Las temporadas de verano, si vos recordás conmigo, estábamos hablando de que antes la gente venía y pasaba 30 días en las sierras de Córdoba. Sí, tal cual. Estamos hablando 20 años atrás. Esos 30 días después pasaron a ser opciones de quincena y empezamos a vender 15 días. Hasta que cuando yo era chico, recuerdo las promociones que hacíamos que eran de 7 días. La última medición ya nos estaba dando 4 días y medio. Entonces tenemos que también tener en cuenta que hay que generar políticas públicas en conjunto con el sector privado para, en principio, frenar esta reducción en los promedios de pernotación de las temporadas altas y empezar a ampliarlos. Y la única forma, como te digo, es generar mecanismos, generar atractivos, generar una idea de interconexión en el corredor. Ninguna localidad por sí sola va a generar un producto que haga que la gente elija la región por más de 3, 4, 5 noches. No, y aparte se genera el efecto inverso, Adbel. Si no se ponen de acuerdo, que yo se lo decía a Lina Zupac ya varias veces en este año, la gente no entiende qué es lo que tiene que venir a hacer. ¿Y qué hace? Llega, no sabe para dónde arrancar, se aburre y se va. Y creo que este año deberíamos buscar, como hizo Huerta Grande, por ejemplo, que todas las actividades son actividades al aire libre y programadas, caminatas, cabalgata, bicicleteada. Creo que todos los pueblos, porque la cumbre también lo hace y ustedes también, deberíamos empezar a programar en conjunto, por lo menos entre Casa Grande y Capilla del Monte, cronogramas que no se superpongan. O sea, cuando hay caminata a tal hora en un valle, que no haya en otros lugares. Entonces le das la oportunidad a la gente de poder elegir y no tener que dividirse. Porque si no, camina por valle, pero no puede venir a caminar por Jardino y tampoco puede ir a caminar por Huerta. Efectivamente. Y nosotros, por ejemplo, tenemos muchos circuitos. Nosotros tenemos el circuito histórico, claro. Tenemos el circuito religioso, tenemos el circuito verde, que es el ex circuito ecológico, tenemos el camino de las usinas, el trekking Balcón de Punilla. Tenemos un montón de actividades que las hemos, desde la primera temporada, las hemos empezado a ir perfeccionando con guías. Nosotros le ofrecemos el servicio de guías, son todas gratuitas. Salen los pasajeros con un seguro a cargo de la municipalidad. Tal cual. Entonces lo hacemos con, por supuesto, con mucha responsabilidad. Después, bueno, tenemos el safari fotográfico, o sea, tenemos un montón de actividades, pero tenemos que enfocarnos en generar un sistema turístico del corredor. Así que eso es lo que nos va a permitir, una de las mecánicas que nos va a permitir romper esta situación de que las pernotaciones y los promedios cada vez nos están siendo reducido. Tenemos que volver, yo no te digo, ¿no?, que volvamos a esos 15 días que eran históricos de que la gente venía a veranear a la Sierra de Córdoba, pero por lo menos volver al promedio de las 7 noches. Exactamente. El promedio de las 7 noches es lo más adecuado para que los prestadores puedan realmente volver a tener una rentabilidad adecuada en las temporadas. Adbel, abrazo grande y gracias por compartir esto. En un par de semanas o 3 semanas te vuelvo a llamar y ya vamos a hablar con la mirada a futuro de lo que se viene, que ya vamos a tener previsibilidad de lo que viene. Te mando un abrazo grande. Gracias, Alejandro, un abrazo grande y saludos para todos y toda la audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo, chau, chau. Un abrazo grande, gracias. Vecino. Adbel Sharif desde la Dirección de Turismo de Valle Hermoso. Nos vamos a la música y pausa. El pasto siempre más verde del otro. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha,